Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Me da el verde de la esperanza y el blanco de la risa, el amarillo de la luz del sol y el celeste del cielo que me acerca a Dios. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Me da el naranja de la dulzura y el rojo de la vida, me da el violeta perfume de flor y el azul de los mares profundos de amor. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones. Yo tengo